Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, ¿cómo anda todo por aquí? Todo por aquí muy bien, muy contentas. Estamos acá en Radio Stentor, en AM1590. Y nuestros teléfonos son 4382-4293 y 4381-4305. Hoy estoy sin los lentes de contacto, me llevó más tiempo leerlo. Estamos en Y todo por una manzana. Exacto. Mary Place y Gitti Farías en un nuevo programa, viernes 12:30 en Buenos Aires, en pleno mayo. Operación técnica, Sebastián Subirana como siempre. Y hoy tenemos que estar súper atentas. Súper atentas. Sí, porque nos persigue nuestra... Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver esta palabra. ¿Se habrán dado cuenta con las pistas que muy pusimos? Muy bueno. Qué buen chiste. Qué buen chiste. Realmente. Muy bueno. Qué día raro hoy. Yo estoy llegando de viaje, así que estoy un poco descolocada. Aterrizando. Sí. Estoy de viernes, digamos. Bueno, está bueno eso. Volver de trabajar y que te agarre el viernes. Pero yo te diría, vamos a la cortina y develamos. Develemos, ¿cómo no? Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Parole. Como que estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Sí, ¿estamos en el aire? Estamos en el aire. Hoy ¿cuál es la palabra de hoy, Gitti? ¿Por qué pusiste el gato que hacía una... una sombra de Batman? Y después puse otra cosa. Hoy era un día que iba a ser un programa para que te asombres. Claro, totalmente. Muchos me dijeron, la palabra es superhéroe. Batman. La palabra es gato. Perro. No, la palabra es sombra. La verdad que es una palabra que tiene así, ya de solo decirla te da como misterio, ¿no? Y... ¿qué es una sombra? Una sombra es una región de oscuridad que se produce cuando algo obstaculiza la luz. Una sombra ocupa todo el espacio detrás de un objeto opaco cuando tiene una fuente de luz enfrente. La sección eficaz de la sombra es como la silueta bidimensional, la proyección invertida de ese objeto de luz. ¡Qué loco eso! ¡Qué loco! Además, viste, las sombras son un poco mágicas porque las sombras caminan, las sombras se doblan. Viste que vos vas por una pared y ahí la sombra se dobló. Son flexibles. Son flexibles las sombras. Son mucho más flexibles nuestras sombras que nosotros. Mm. Existen grados... Son más flacas. Son más flacas. Me encanta mi sombra. Quiero ser como mi sombra. Bueno. La pones donde quiera. No pesa nada. No. Existen grados intermedios de sombra y luz entre las superficies completamente iluminadas hacia la completa oscuridad. Y algo intermedio que es la penumbra. Sebastián va a cantar una canción de Santo. No, ¿qué le pedí? No, hoy no, Sebastián. Dice siendo penumbra. Qué tema de Sandro, ¿eh? Qué temor. ¿Cuál era? La noche. No me la acuerdo. Me acuerdo solo eso. Se escondió en tu pelo. No la vamos a poner. No la vamos. Es casi un sinónimo, ¿no? Y sí, sí. Es un poquito más traslúcida, me parece, la penumbra, ¿no? Que la sombra. O involucra más la noche. Más, bueno, a ver, misterio. ¿Qué significados tiene? Bueno, digamos, tiene muchos significados de acuerdo al contexto. Por ejemplo... lo que dijimos antes, la imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie cualquiera. Por ejemplo, por la noche la sombra del árbol asusta de sobremanera a un niño. O bien aquel lugar en el que no da el sol, entonces está protegido de esa luz. Esto sería como sinónimo de oscuridad o falta de luz, pero también se usa en pintura la sombra, ya que de ese modo se designa a la representación que utiliza tonos oscuros, tonos claros, partes que tienen más luz, menos luz, más que nada para dar relieve en general. El volumen, ¿no? Volumen, tridimensión. Asimismo, la palabra sombra se utiliza para designar una zona o una región por la cual no llegan las imágenes o sonidos o señales transmitidas. O sea, cuando hay interferencias en la recepción, se usa como técnicamente sombras que no nos permiten lograr recepción. Pero también encontramos la palabra sombra asociada al contexto espiritual, dado que se lo usa para referirse a los espectros, a la aparición de la persona ausente o difunta. Difunta. Por otro lado, también hay quienes emplean el término cuando quieren referirse a una ignorancia. Pasé años en la sombra sin que nadie me tuviese en consideración o me comentase lo que estaba ocurriendo. También habíamos comentado pasar años a la sombra. Claro, estar en prisión, ¿no? Es claro, una manera de decir un ambiente donde no entra el sol, ¿no es cierto? También se usa cuando hay una pequeña cantidad de algo, metafóricamente, existe una sombra de duda alrededor de sus dichos, ¿no? Una pequeña sospecha. También hay un uso coloquial para designar a una persona que sigue a otra, a todas partes, para dar cuenta de el anonimato de la actividad de alguien. Por ejemplo, Sos mi sombra, exactamente. Entonces, bueno, está todo el tiempo pegado, pero nadie la ve en un punto, ¿no? No tiene una imagen. Pobre sombra. Como tiene... que no es nada sin otra cosa. Claro, y siempre tiene que estar al lado de alguien. Sí. No tiene autogestión la sombra. Totalmente. Es en relación de dependencia toda su vida. Bueno, y en el dibujo, lo habíamos dicho, una palabra que se utiliza en el dibujo es justamente el sombreado, que es poder ir dando más oscuridad, más intensidad a un color para que las cosas aparezcan con un volumen. Yo me acuerdo que la única vez que fui hacía clases de dibujo, pintura, carbonilla, pasteles y demás. Claro, una cuando la famosa... Pintemos la naturaleza muerta. Sí, y pones la manzana. Que empezamos trabajando por el tema de las sombras, eran fundamental para el volumen, el tema de luces y sombras siempre, pero muy importante, ¿no? Claro. El representar a la sombra para darle realidad en un dibujo a lo que... No sé mucho de dibujo y de arte, pero sé que por ahí viene la cosa, ¿no? Claro, como que eso crea una imagen óptica, ¿no? Claro. Una ilusión de que hay profundidad, densidades... formas, cuerpos. Y vos sabés que hay un señor, hay dos señores, que en el 66, Johnny Mandel y Paul Francis Webster, ganaron un Grammy por un tema, que fue el tema de una película y que se llama The Shadow of Your Smile, y que Tony Bennett luego la hizo muy famosa. Así que vamos a escucharla. Escuchemos. Dale. The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Oh, joy that love can bring. I will be remembering the shadow of your smile. Hay miles de versiones de este tema. Sí, muy muchas, lindas. Muchas versiones. Esta era así como muy flotante, muy tranqui, ¿no? Flotante. Como una sombra. Como una sombra. Venimos muy bien sincronizadas hoy. Doctora, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo no? Seguramente la sombra tiene mucho que ver en aspectos psicológicos, ¿no? Así que usted, que es una entendida en la materia, ya que me lo pregunta, cuéntanos, no me vine preparada. Pero bueno, no. Déjeme que saca mi... Contanos un poco en serio, debe bueno, haber todo un tema con eso. Cómo no, hay una frase de un psicoanalista originalmente que se llama Carl Jung, que todos le dicen Jung, y pienso que también es Jung, que dice que no es mirando a la luz que se vuelve uno luminoso, sino hundiéndose en su propia oscuridad. La idea de Carl Jung es un psicoanalista que se formó con Freud, pero que después él se diferenció, digamos, por un montón de criterios, pero él desarrolló toda una idea de que había arquetipos de personalidad, ¿no? Arquetipos de la madre, arquetipos del hijo, arquetipos del rey, del guerrero, y que en esos arquetipos siempre hay una luz y una sombra, aspectos que son más brillantes, más externos, más positivos, y aspectos que uno tiende a ocultar. Según la psicología junguiana, la sombra es lo que nosotros arrojamos al inconsciente por temor a ser rechazados. A medida que uno crece, va viendo seres que admira y supone que hay cosas que le van a caer bien o que le van a caer mal. Entonces uno, según Jung, tiende a desechar esas cosas. Decir, bueno, me voy a hacer el simpático, bueno, voy a mostrar mi inteligencia, bueno, voy a mostrar mis habilidades en esto. Y supone que otras cosas no van a ser aceptadas y las va reprimiendo, las va relegando a lo que él dice el inconsciente. Pero hay mucha discusión acerca de esto, digamos, ¿no? Según Jung, la sombra psicológica contendría todo lo que son las experiencias temidas, vergonzosas, dolorosas, sobre todo inseguridades y agresión, y que lo que uno considera negativo de la personalidad. El trabajo de crecimiento sería poder integrar eso. Digamos, los que siguen estas ideas suponen y sugieren que cuando uno ve cosas que no le gustan en el otro, en verdad son proyecciones de esa sombra, ¿no? Cuando vos decís, ay, mira cómo se viste esa, que tiene una ropa que vos no te pondrías, que se llevar. Bueno, por ahí hay algo de esa coquetería, de esa belleza que el otro muestra que uno querría poder usar y que está proyectando esa sombra. Así. A mí me hace acordar algunas cosas, por ahí nada que ver, ¿eh? Veamos. Pero que hablamos con el tema de espejos, ¿no? Claro, sí. Tiene mucho que ver, me parece, sí, ¿no? Sí, porque bueno, el planteo de... Es un reflejo distinto, pero cual. Algo que también... Y también me preguntaba un poco, también cuando el hombre se descubrió que había algo negro que lo seguía, ahí? ¿Qué habrá dicho, no? Hasta entender que realmente era el reflejo, ¿no? Que había un fenómeno natural. Pero bueno, me hizo acordar bastante... Totalmente, a que hay algo que uno cree que no es de uno y que está en otro lado. Uh-huh. Esta idea, digamos, es un poco como sacrificada y dolorosa de que la sombra contiene todas cosas negativas. Algunos piensan que no, que en verdad muchas veces mantenemos a la sombra aspectos valiosos. Yo pienso que también hay algo de esto, como que a veces uno teme a mostrar las cosas buenas porque teme que el otro, si le gano al otro, si soy mejor que el otro, mostrar que uno tiene deseos ambiciosos o apasionados puede ser también peligroso. Y a veces la sombra contiene recursos, contiene riquezas que habría que poder integrarlas según estas teorías, ¿no es cierto? Que como que el camino es un entretejido entre la sombra y la luz. Y algunos asocian esto también a una metáfora de la mitología. Existió una bella doncella que se llamaba Perséfone, que fue raptada por el dios de los submundos de subterráneos, que era el Hades y que en Roma se lo conocía con el nombre de Plutón. La raptó por bella, digamos, apareció un día en la superficie, tiró sus manos y se la llevó abajo. ¿Y qué pasó? La madre de Desdémona, Perséfone, Desdémona era la de Orestes, con los llantos y los llantos le pidió por favor a Hades que se la devolviera. Y él le dijo, no, mira, esta ya la tenemos acá abajo, lo máximo que puedo hacer es negociar. Negociamos mitad del año vive arriba, mitad de la tierra con ustedes y mitad de abajo, del año abajo. Y además, mientras está ahí abajo, ella es reina. Entonces, Perséfone representa de algún modo, cuando ella sale, es la llegada de la primavera, toda, digamos, la cuestión de vitalidad, luz, alegría en la superficie de la tierra. Y cuando ella se va al submundo, empieza todo lo que es el otoño, invierno, todo lo que es retracción. Pero a la vez, ella es reina. Es como jefa máxima de este submundo. Entonces lo que muestra un poco este mito es que uno puede ser, digamos, los dos aspectos son valiosos, son creativos, son intensos y que uno tendría que tratar de encontrarle la vuelta a eso, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo que tengo para decirte hoy de estas cuestiones. ¿Y las sombras se pueden guardar en cajas? Cajas tienen sombras. Las cajas tienen sombras y las multicajas tienen muchas multisombras. Multicajas, un mundo de cajas y cajas para el mundo. Las podés conseguir en Padilla 1248, Capital Federal. O llamar por teléfono al 4855-2252 o escribir a ventas@multicajas.com.ar. Y vamos al temita musical, sí, que sigue. Sí, hay un tema. Ahora, un ícono. Chan Chan. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amarte y luego morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy así, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz pude ser feliz. Y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre mi amor y tu acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Sombras nada más. Este tema es un bajón. Tango de 1943, música de Francisco Lomuto y letra de José María Contursi. Queme Contursi. Versión de Queme Contursi, versión de Argentino Ledesma. Decíamos, la música que elegimos es re sombría. Después vamos a levantar un poquito, pero bueno, ¿cómo no íbamos a poner sombras nada más? Obvio, ¿no? Obvio. Si la palabra sombras aparece 42 millones de veces en Google, escúchame. No, no podíamos. 42 millones, ¡guau! Y además pones sombras y te sale el grupo Sombras. Inmediatamente. No queríamos poner el grupo Sombras. No, no. Si no, Sebastián nos echa. Pero hay algo, hay algo. A ver. Para romper un poco con el tema de la sombra, hay otra cosa a la que se llama sombra. A ver. ¿Sí? Que es el cosmético de ojos, ¿sí? Que se aplica en los párpados y debajo de las cejas. Cosa que yo usaba de chica y ahora no, pero bueno. ¿Por qué se usan las sombras en los ojos? Porque proveen profundidad y dimensión a los ojos y completan el color, ¿sí? Si tenés ojos claros, usa marroncito. Te realzan. O rosita. Bueno, y todo un tema que cuando vimos el color, ¿se acuerdan que decíamos que qué colores eran buenos? Afines para las personalidades. ¿Te acordás que hablamos, claro, de las que asesoraban en imagen? Claro, ¿no? Totalmente. Existen de diferentes colores y texturas las sombras. Uh-huh. Generalmente están hechos de polvos que pueden encontrarse en forma de líquido también, algunas de lápiz o algún mousse, ¿no? Pero la idea es que las civilizaciones utilizan, principalmente las mujeres, utilizaban las sombras, pero también los hombres en algunos casos la han utilizado. En promedio, la distancia entre las pestañas y las cejas es el doble de tamaño en las mujeres que en los hombres. ¿Cómo? Esa. ¡Epa! Según dicen, la distancia entre las pestañas y las cejas en las mujeres Es mayor que en los hombres. Ajá. Y por eso me voy a fijar ahora. Sí, yo estuve midiendo no notaste. Las sombras más pálidas agrandan este área y dan un efecto muy femenino. Ajá. En la cultura gótica, las sombras que se solían llevar eran oscuras, ¿no? Uh-huh. Negras, muy oscuras. Dark. Claro, para crear así un dramatismo en la mirada. Sí. Pero bueno, generalmente se usan las sombras para favorecer la apariencia y se usan mucho, por supuesto, en todo lo que es el maquillaje teatral, ¿sí? Pero si nos ponemos a hablar un poquitito de historia, y no mucho, uh-huh, pero un poquitito, en los entierros egipcios se usaban las sombras. Ajá. Y hay todo un tema de que se usaban las sombras para alejarse del mal. Ah, ¿sí? como protectores de... Usted lo ha dicho. Apa. Para protegerse, ¿no? Uh-huh. Como que, yo diría para esconderse, ¿no? Claro, como me oculto tras de las pinturas y que no me vengan los malos espíritus, sería. Sí, protegerse. Y además proteger también de los rayos solares. Se pensaba que este maquillaje podía mejorar la visión y prevenir también las infecciones de los ojos. Así que mira qué importante. Ajá. Era, ¿eh? O sea, sí. Interesante. Hay un tema, vos decías, volviendo ahora a la sombra proyectada, ajá, vos sabés que hay un día, determinados días, creo que son 2 días al año, uh-huh, en donde al mediodía, en determinados lugares, como por ejemplo en Guatemala, pasó el 30 de abril de este año, existió un mínimo momento en que no se proyectaba sombras, ¿sí? Que los cuerpos no proyectaban sombras. No proyectaban sombras. Estos días sin sombra o cenitales son aquellos en que los rayos del sol al mediodía caen en la vertical de un lugar ocupando la posición más alta en el cielo, ¿no? Exactamente arriba de nuestra cabeza. Y como consecuencia de eso, la sombra no existe. Sombra cero. Sabe que la sombra es cero. ¿Sí? O sea, esto que nosotros creemos que al mediodía siempre uno se para y no hay sombra. No. Tiene que cumplir una condición especial de justo estar a 90 grados. Claro, y estar en un lugar geográfico particular. Porque sí. Y vos sabés que hablando de esto de la sombra y de la gente, leí por ahí algo que me hizo acordar. Había un personaje para mí hermoso de un cuento infantil, uh-huh, y no tan infantil. Peter Pan, uh-huh, que cuando saltó por la ventana se le enganchó la sombra y la perdió. Y Wendy, uh-huh, que era una de las niñas que vivían ahí en la casa, la mayor, le cosió la sombra. O sea que esto de jugar con que la sombra a uno se le escapa, por eso te decía que me hace acordar, claro, mucho a cuando vimos Espejo, porque esto de no controlar, que esa fantasía, claro, de no controlar algo que, bueno... Es loco. O que alguien te pise la sombra y te, claro, y la sombra, ¿quién lleva a quién, no? Sí. La sombra te lleva a vos te llevas. Pero llevas la sombra. Y también otra cosa curiosa que encontramos, uh-huh, es que se hacen estudios sobre lo que se llama el patrón de sombras. Y sobre todo se usa en construcción. Y es interesante por qué se hace esto, porque uno. Por ahí, dentro de lo que es la planificación urbana, ¿sí? los edificios, sobre todo muy altos, hacen mucha sombra y por ahí hacen sombra en espacios públicos y demás. Entonces, quitan en las ciudades sol, grandes, claro, hay todo un estudio que se hace sobre el patrón de sombras que tienen los edificios o que van a tener para ver todo el tema de soleamiento de fachadas y para ver también el tema de energético del edificio, claro, para aprovechar o no la energía solar. Bueno, ¿viste lo que pasó en San Bernardo? Que se construyeron muy cerca de la playa un montón de edificios altísimos y entonces en la playa a las 3 de la tarde no hay más sol. Por la ubicación de los... En Miramar también. ¿Eh? En Miramar también. Bueno, o sea, ahí es como que faltó esta planificación y esta previsión de las sombras. Yo me acuerdo cuando planifiqué la pileta de mi casa. Y sí. De la quinta. Tuvimos 4 personas planificando y viendo a distintas horas cómo daban los árboles. Obvio. Para tener sol. O sea que esa es la parte, digamos, constructiva. La sombra hay que pensarla. ¿Vos te acordás de la película Ghost? La sombra del amor. Sí. Me acabo de acordar totalmente, ahora. Totalmente, mirá vos. Sí, hay varias películas con sombra, ¿no? La de Woody Allen. Y que cuando se van los malos, vienen todas esas sombras a buscarlo, llevar. Las sombras, sí. Pobre, pues tienen, sí, un poco, sí, les dan un aspecto de mala prensa. De mala prensa, pero... pero hay sombras buenas. Sí, hay sombras buenas y hay gente que escribió buenos temas con la palabra sombras. Uh-huh. Y hay alguien que para mí es... una genia. Dale. Que es Joni Mitchell, que no, la verdad que no sé, sé que está enferma y que están ahí, sí, viendo. Sí, está muy, no sabemos. Pero bueno, hay un trabajo que ella hizo, Shadows and Light, un álbum, y vamos a poner ese tema y en que particular. Tiene una onda gospel, ¿viste? Sí, muy lindo. Muy bueno. Every picture has its shadows, and it has some source of light. Blindness, blindness inside. The perils of benefactors, the blessings of parasites. Blindness, blindness inside. Threatened by all things, devil of cruelty, drawn to all things, devil of delight, mythical evil of the ever-present loves, governing blindness, blindness inside. Sometimes in reservation dining rooms, pale miners in their lantern rays. Night, night and day. Hostage smiles on presidents, freedom scribbled in the subway. It's like night. ¿Volvimos al aire? Volvimos al aire. Qué tema, ¿no? ¿Te gustó? Me encantó porque además de que se luce Johnny, tiene un tono de gospel, un todo ese disco es recomendable, así que a los que les gusta la música y si descubrieron Johnny Mitchell o ya les gustaba Johnny Mitchell, creo que coinciden que es un discazo. Una más. A ver, contame qué puedo hacer hoy. Hoy, mañana, mira, o el domingo. Hoy voy a hacer un autobombo. Lo primero, hace el autobombo. Hoy tenemos Sebastián, un show, te esperamos. En La Dama de Boschini, donde me van a poder escuchar cantando, no hablando, cantando, junto a Luca Ferrari y Diego Lastres. Y vamos a tener una pequeña sorpresita que va a estar Tomás Fares acompañándome en algún temita, que estuvo acá de invitado Tomás cuando hicimos el programa Manos. Así que los esperamos a todos en el pasaje Boschini 2281 a las 21:30, a todos. Y después tenemos una muestra de Salvador Dalí que se está realizando en el Museo Lucy Matos. Es la temporada oficial 2015 que se acaba de iniciar, un homenaje a este maestro, es en Bécar, en Avenida del Libertador 17.426, y va a estar hasta el 28 de junio. La entrada es $70, pero los miércoles es gratuita. Sábados y domingos, de miércoles a sábados y domingos, de 11 a 19. Y bueno,

de llamas minerales y oscuras embestidas. Y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro, tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran. Qué grande Miguel Hernández, ¿eh? Una maravilla, y este tema muy lindo. Hermoso, hermoso, escúchenlo todos. Si quieren, otra vez podemos hacer. Hoy les dedicamos parte de las cosas de música, pero es un álbum que editó Serrat en homenaje a Hernández, el segundo, porque el primero calculo que lo conocen todos, el famoso Tapa Negra, con la cara de Hernández, y que se llama Hijo de la Luz y de la Sombra también el disco, así que muy lindo. Muy lindo. Hay algo que nos quedó en el tintero. Y que nos va. Y que son, que también hay un, como bueno, buena fanática de Serrat, también me acordé de Sombras de la China cuando estamos hablando de sombras tema. Y que son las sombras chinescas o lo que es el teatro de sombras, y así que contemos un poquito y por ahí enganchamos con los invitados, ¿no? Bueno, en realidad se trata de una creación de efectos ópticos que se produce cuando se pone una luz y detrás de esa luz se hacen efectos, se hacen movimientos con las manos y bueno, vos te acordabas de la oscuridad. Yo me acordé cuando se cortaba la luz en mi casa y poníamos una vela y jugábamos todo el tiempo a hacer sombras el perro. Claro. Era que se comen unos a otros. El conejo. El lobo. Claro, el perro se comió el conejo. Claro, ¿no? Claro, sí. Había como todo. Pero bueno, el cisne que te ponías la mano. Por ahí. El elefante. Pero bueno, que es un efecto aparte. Sabemos que ahí desarrolló toda una actividad teatral a través de eso, ¿no? Bueno, el Teatro Negro de Praga, que es como una maravilla de cosa excelsa en el desarrollo de esto, de las sombras y de la creación de estas imágenes fantásticas. Muchos plantean que este teatro de sombras chinescas es como un precursor del cine, ¿no? Digamos, como de la posibilidad de ver en movimiento todas estas imágenes. Y en la prehistoria seguramente hacían y te imaginas sombras con el sombras chinescas en una cueva. Prendían el fuego y automáticamente salía naturalmente. Las habrán descubierto de vivir adentro de las cuevas nomás espontáneamente, y a lo mejor algunas las dibujaban en la pared y así empezaron las pinturas rupestres. Pero hablando de teatro, hoy tenemos unos invitados para que nos cuenten un poco qué están haciendo. Algunas cosas de la temática de esta obra también nos sirve a futuro, ¿no? Para nuestro programa de la semana que viene, que vamos a poder escuchar la repetición del programa Recuerdos. Pero Preséntense. Hola. ¿Sí? Soy Daniela Tubo y soy la directora de la obra de la que vamos a hablarles un poco hoy, que se llama Yo y el extraño caso de ella. ¿Y el señor Facundo? Facundo Silverberg. Soy el que escribió la obra. Bueno, o sea que tenemos autor y director en pleno, ¿no? Como las... ¿Cuánto hace que la... Es que si quieren, sáquenlo y lo van pasando. No sé. ¿Cuánto si hace se que la tanto, escribieron? La obra empezó a trabajarse el año pasado, a principio de año. En un comienzo fue pensada como para el marco del proyecto de graduación de la licenciatura de dirección escénica, de UNA. Ah, ok. El proceso de escritura lo empecé sola hasta que no pude más. Hasta que llegó un momento en el que, bastante radical del proceso creativo, donde necesité abrir un poco ese camino. La historia que se está contando tiene que ver con una biografía, en principio. Digo, ese fue el motor de búsqueda. Y bueno, cuando... Porque hay una técnica que ustedes siguen, ¿no? Con referente a hacer teatro a través de, o escribir obras a través de biografías. Sí, empezó, ¿no?, un poco de, o sea, mirando el teatro desde ese lugar, y hoy por hoy, digamos, es una propuesta que está rozándose con el biodrama, rozándose con el teatro documental, pero creo que trabajando juntos logramos como darle una tercera instancia a eso, como tratar de buscar algo que sea bastante particular, aunque sea en su manera de contar. Y bueno, ahí fue cuando apareció Facu. No sé si se darán cuenta y percibirán las voces, pero son jóvenes. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 31 años. No soy tan joven. Parece que hay que dejar el... Bueno, son jóvenes. Ahí está. No, soy colorado y eso hace que baje lo que parezco de edad, pero tengo 31. ¿Y es la primera obra que escribiste o ya tenés varias? Es la cuarta obra. Que estrené. Así que vengo desde hace un par de añitos ya. Tenemos algunas cuestiones técnicas que estamos arreglando. Eso, sí, la cuarta obra sería. La primera que trabajo con Dani, que está bueno. Y cuéntenos dónde se está dando y más o menos de qué se trata y eso. ¿Lo están dando todas las...? Estamos los viernes a las 11 de la noche en el excéntrico de la 18, Lerma 420. Estamos hoy tenemos nuestra tercera función. Por ahora estamos todos los viernes de mayo. En principio sería eso. No sé si vos, Dani, querés contar. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta esa obra? Acércate. A ver, voy a tratar de resumir, que es un poco complicado. La obra tiene varias capas. Podemos decir que en un principio la obra trata sobre la historia de una hija que ayuda a su madre a buscar a su madre biológica. Eso es en un principio como el primer pantallazo y el primer hilo conductor, y para encontrar a esta mujer que están buscando contratan a un detective privado. Lo que nosotros hicimos durante el trabajo creativo, que al final un poco la obra termina siendo todo el trabajo de mesa que nosotros dos hicimos, porque somos diametralmente opuestos en un montón de cosas, y eso está bajado en el texto, es tratar de encontrar recursos que vuelvan esta historia un poco dinámica y terminar trabajando sobre algunas ideas que a nosotros nos movilizaron bastante, que es empezar a pensar la identidad como una construcción. Qué es la identidad, cómo se construyen las familias, cómo encarar una búsqueda, y todo lo que va sucediendo en la obra tiene que ver un poco con eso, con cómo se va construyendo la identidad de esta persona que estamos buscando, y se utilizan diferentes recursos durante la obra, ¿no? Trabajamos con visuales, con un retroproyector. Ah, qué interesante. Eso, la verdad que es un recurso que nos enamoró a todos desde el principio. Las dos chicas que trabajan con eso, que son Celeste Jonte y María Eugenia González Choque, están haciendo un trabajo muy lindo, y es un aparato súper noble que tiene un montón de posibilidades y arma atmósfera, crea unos climas increíbles. Es como que completa la escenografía, ¿no es cierto? Sí, eso? La verdad es que escenográficamente no tenemos mucho. Hay una mesa técnica trabajando en escena, o sea, todos los que hacen que eso se construya visualmente están a la vista del público y son parte del elenco para nosotros. Y hay un personaje que es la voz. Sí, hay un personaje que es la voz, que trabaja bastante a la par con el detective, y un poco lo que va sucediendo con el correr de la obra es eso, una disputa por el relato, ¿no? A ver de quién es esta historia. ¿Quién está a la sombra, el detective o la voz? Exactamente, como que es ir buscando quién va tomando la posta en relación a interesante. También, sí, y para que el público pueda ir siguiendo un hilo, ¿no? Porque hay un momento de la obra donde uno se va mezclando con este personaje que es la voz, que es completamente desorganizado para contar y confuso, que trabaja en relación con el retroproyector, que son que todas invade. Cosas, exacto, como fantasiosas, y el detective, que tiene más que ver con los datos duros, y lo trabajamos con imágenes de video, que tienen más que ver un poco con lo que podría ser la realidad, entre comillas, ¿no? Pero Eso sería un poco entre lo que se cuenta y la dinámica con la que se está contando. Y cuéntenos, ustedes están... ¿cuánto hace que...? Bueno, vos dijiste que escribiste 4 obras. ¿Vos cuánto hace que estás dirigiendo? Yo soy bastante nueva en esto. Y la verdad es que estoy muy contenta de haber empezado a dar algunos pasos con un grupo bastante... interesante para trabajar, somos un montón, eso genera una dinámica y un compromiso que es difícil de sostener en el y tiempo. Y flor de laburo, de coordinación. Se los preguntamos porque si hay algo que nos gusta por ahí y es brindar un poco, compartir este espacio con la gente que está empezando a hacer cosas y que hace proyectos interesantes. El de ustedes es re interesante y además... un poco de lo que esperan, ¿no? O sea, cómo tienen... ¿Qué plan hay en la cabeza? Claro, ¿qué planes tienen en la cabeza con esto? A ver. Sí, se ve que yo soy el que tiene los planes en la cabeza. No, en principio la idea es poder sostener la obra la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, ustedes ahora pactaron mayo y están tratando de pactar... Va a haber junio ya. Muy bien, muy bien. Ese positivismo era muy bien. Primicia. Va a haber junio. Me acabo de enterar. No, no para ponerse en un lugar de víctima del teatro independiente que no me interesa, pero sí es muy difícil sostener una obra. Sí. Por eso te lo preguntaba. Y... por eso también agradecemos este tipo de espacios que uno puede difundir, pero es un lugar rico e interesante, por eso tampoco está bueno victimizarse con la cuestión del público. Pero sí, el primer objetivo es que la obra dure la mayor cantidad de tiempo posible porque estamos contentos con... ¿Y con la producción producto. La pelean ustedes o están con gente que los está ayudando? ¿Son ustedes a pulmón? Sí, tenemos todos. A Mariana, que es la que trabaja en la parte de producción, pero que forma parte de la cooperativa, no es un agente externo y demás. Es parte del grupo, digamos, es uno más, es la que hace ese trabajo. Pero sí, somos un grupo y en principio es ver qué es lo que... Vamos, no sabemos qué le va a pasar a la obra. Algunos oyentes, y sobre todo los del programa anterior, me encanta la coincidencia. El programa anterior hicimos la palabra música y convocamos un grupo que casualmente también por ahí se conocen a través de trabajos que hacen en la universidad o trabajos finales o trabajos y además, y que ellos decían, modalidades no ortodoxas, digamos. Claro, nosotros queremos sacar esto que por ahí tenemos que hacer por un examen o por un trabajo afuera para que los demás los conozcan, porque laburamos mucho para recibirnos o para estudiar y demás, y son cosas que está bueno que se conozcan. Y que tienen valor artístico. Y me parece que como comienzo está bueno, porque... ¿Qué capacidad tiene la sala en la que están ustedes? Ahora estamos con... 49 personas, 50 personas, porque la obra tiene una mesa de trabajo y donde que esa ocupa mesa, una fila, entonces se redujo un poco la localidad. Así que es eso, 50 personas, y es una... Tienen, es un buen número. Tienen que reservar localidades, se pueden comprar por teléfono, pueden... Sí, las reservas se hacen por alternativa o por teléfono al teatro. Alternativa, claro, que es una página teatral de internet que se llama... www.alternativateatral.com.ar. Sí, y ahí hay datos de ustedes también, ¿no es así? Están nuestros datos, están nuestros currículum, fotos, sí, hemos entrado. Y acaba de entrar una nueva integrante. Tenemos a la equipo. Voz. Ah, tenemos a la ¿vos voz. ¿Vos sos la voz? Yo soy la voz. Bueno, qué mejor promoción que en una radio, digamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Agostina. Agostina. ¿Cómo te va? ¿Vos sos el personaje de la voz? Yo soy la voz, sí. Ajá, o sea... Ella sería Daniela, la directora. Ajá, vos sos la voz de la directora. Algo así. Algo así, es sí. Es tu sombra, Daniela. Podríamos decir la algo, voz algo parecido a eso. ¿Vos estás en escena o estás en off? En escena. Sí, yo soy una de las actrices que está ahí. O sea, la voz aparece, digamos, sí, tiene aparece. Cuerpo. Esa se hace voz. Presente. Se llama la voz, pero está presente. Pero es persona. Sí. Son las que relata, digamos. Sí, en un principio da la sensación, sí, o el intento de que yo empiezo a narrar y después... Empezás a competir con el... Con el detective, sí. Me dio ganas, ¿eh? Sí, tiene algo de suspenso. Me dio y ganas. Thriller. De intriga. De intriga sobre la identidad. ¿Qué, cuántas personas son las que están trabajando en este equipo? Ahí tengo miedo de olvidarme bueno, de alguien. Más o menos en grupo. No, somos un montón. Creo que así, con los ojos cerrados, somos alrededor de 12, 13 personas. que todos están trabajando, digo, más allá de que esto surgió, como les decía antes, como algo que tiene la matriz en un proyecto de grabación, la verdad es que estamos trabajando con gente que se mueve un montón, como toda la gente que está en haciendo cosas independientes, todos trabajan en otras obras, todos hacen otras cosas y todos tenemos cierto recorrido por fuera, porque ese es un poco la gimnasia, como ¿no? Como siempre, no es el único proyecto en el que están, seguramente. Entonces, digo, bueno, nada, está bueno poder confluir y saber que estamos tratando de sostener esto, una actividad de 13 personas. Tenemos 4 actores, la tenemos a la voz, que es Agustina Maldino, Ani Torres, Victoria Céspedes Mariconda y Felipe Lach. Estamos trabajando con asistente de dirección también, Raúl Biagini, que ayer fue otra entrevista a la otra radio. Así o que sea, están con un equipo variando, muy, muy completo, muy, muy bien desarrollado, digamos que... Esto está bueno también remarcarlo, porque a veces se confunde, digamos, los trabajos iniciales con una artesanía no muy bien producida, y por lo que ustedes están diciendo, es como, bueno, acá hay un trabajo de mucha profesionalidad, pautado, organizado, planificado, ¿no? ¿Esta frase que está acá es de la obra? ¿Soy lo contrario a un mago? A ver. Sí, es de la obra, pero es de Tennessee Williams, no es mía. Se hace una cita al Zoo de Cristal al principio de la obra, no. Está bueno. Sí. El único texto que me... Claro, todos los textos que a la gente le gusta son citas de otros textos. Estaba subrayado y nos llamó la atención por la relación que podíamos hacer con la sombra, en cierta manera, ¿no? Sí. Con la contraposición. ¿Qué otras cosas están haciendo que quieran promocionar? Adelante, lo que quieran. Me da miedo pasar chivo otra cosa. No. Esto no es chivo, acá no. Pero no, coméntenlo si quieren, ¿eh? Vengo a hablar de esto y me parece que está bien. Perfecto. Creo que está bueno aprovechar el espacio porque, como les decía, me parece que es importante que todo el mundo sepa quiénes son las personas que están trabajando en esto, porque hay un montón de gente atrás, uh-huh. Y es como hablaban un poco ustedes, me parece que a veces hacer proyectos que no están sostenidos económicamente por nadie claro. Implican una menor cantidad de gente, pero me parece que en términos de dirección este proyecto necesitaba la cantidad de gente que tiene ahora. ¿Cómo se llama bien el espacio en el que están? Es, decilo, pasalo. El Excéntrico de la 18, de Arma 420. Es un teatro donde la gente por ahí lo conoce porque es el teatro que es de Cristina Vanegas. Ajá. Es el espacio de ella. Uh-huh. Y es un espacio que le viene justo a la obra, que eso también está buenísimo. Ajá. Es funcional para el estilo del proyecto. Es funcional para el estilo de la obra, sí. Pueden hacer reservas al 4772-6092. La entrada general es $100 y tienen una entrada para estudiante de 80. Claro. Y bueno, digan por qué tienen que ir. A la vera, la obra tiene para mí cosas muy originales que no. Toda la cuestión audiovisual es súper interesante. Tiene muy buenas actuaciones. Tiene muy buena dirección. El texto es un poco flojo, tal vez. El pobre. Pero a pesar de eso, compensa mucho con el resto de las cosas que están muy bien. Y. No, porque vos preguntabas por lo de. ¿Cuánto dura la obra? 50 minutos, ajá, más o menos. O sea, es un tiempo agradable de estar. Sí. No, por ahí de lo que tenía que ver con biodrama o teatro documental, uh-huh. Que lo que plantea la obra y que a mí me interesa tiene que ver con que para mí todo es una construcción ficcional, desde un documental, que el documental tiene una edición, o un biodrama que también se eligen qué cosas contar de la vida de una persona. Entonces la idea de la obra también es tratar de romper con esta idea de que existe una realidad, que hay algo real y concreto. Objetivo, que hay una realidad objetiva. La obra gira en torno de eso, de que todo es subjetivo, que todo es una construcción, y tratar de ir develando cómo se va generando ese mecanismo de construcción de realidad. Bueno, tienen que ir. Tenemos que ir nosotros también. Ir, ¿cómo no? Sí, traten de estar en junio, que tenemos algunos viajes planteados y claro, no vamos a ir en mayo. Ya dije la primicia. Ya tenemos la primicia. Ya está. Acá hay otra sorprendida. ¿Qué? ¿En serio? Nos charlamos después. Bueno, y quédense y después charlamos un ratito más y repetimos la promo, pero no quiero dejar de terminar el programa, que nos quedan 5 minutos. Sí, nos hemos... En recomendar... un par de cositas. Sí, primero yo tengo mucha sed. Ah, tenés razón. ¿A usted le gusta la cerveza? Sí. Les recomiendo Cerveza Artesanal Furtiva. Búsquenla en Facebook. Es intensa y natural, artesanal, buenísima. La honey es muy buena. Tómala sola. O acompañada. No. Como quieras, pero y podés está bueno. También agregar un bagel, quierobagel.com. El sabor de New York en Buenos Aires. Muy bien. Lo vas a probar dentro de poco. Dentro de muy poquito. Hay un libro interesante para que nombrarlo y que lo tengan de referencia, que es La sombra del viento de Safón, uh-huh. ¿Sí? Que es una trilogía. Mezcla de intriga y suspenso en la mitad del siglo XX, más o menos en Barcelona. Es muy bueno. Uh-huh. Yo no lo leí, pero tengo muchos allegados que me lo... Que han leído la trilogía. La trilogía. Y me lo dan. Léelo, lo tenés que leer a Safón. Tenés que leer a Safón. Así que voy a auto... recomendarme La sombra del viento. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos que ir al teatro, tenemos que leer trilogía. Sí, tenemos que ver la película de Woody Allen, Shadows and Fog, también, que tampoco la vimos y aplicaba totalmente. Una fanática de Woody Allen, creo que me vi todas las películas y cuando busco son, uy, esta justo no la vi, pero no tenía ni tiempo de verla para recomendarla, pero bueno, como es Woody Allen, yo lo voy a recomendar siempre, ¿no es cierto? Sí, ya lo sabemos. Yo te diría que... Escuchamos un tema y después nos escuchemos despedimos. El tema y se los recomiendo. Es una historia hermosa, uh-huh. Y a los que les gusta Madrid o que conocen algo de Madrid, si se lo ponen a escuchar en detalle van a ver que tiene un montón de lugarcitos de Madrid, así uh-huh. Que vamos a escuchar La sombra del león de Sabina por Ana Belén y algo de Sabina también. Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita y al pasar por la Cibeles quiso sacarla bailar un vals como dos enamorados y dormirse acurrucados a la sombra de un león. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a brindarme corazón. Y esperé a la hora de la cena. Descubrieron que faltaba el interno 16. Tal vez disfrazado de enfermero se escapó de Cienpozuelo con su capirote de papel a su estatua preferida. Un anillo de perdida le quitó en el Corte Inglés. Con él en el hotel al día siguiente vi a la novia de la gente que lo vino a detener. Buenas noches. Gracias. Cayó como un pájaro de... Acá estamos en el aire nuevamente. En las sombras. Que nos quedaba, decimos que nos quedó en el tintero. Sí, y... que en El Señor de los Anillos, uh-huh. De Tolkien, Mordor, que es la tierra donde mueren las sombras. Wow. Así que Y no fuerte. Es fuerte. ¿Eh? Esto de que pierdo la sombra, muere las cosita, sombras. Me da cosita. ¿No? Te regalo una sombra, el hada del cuento que contamos. Digamos que la sombra como que empieza a tener vida propia, ¿no? Sí. ¿Y qué libro nos olvidamos re famoso? Bueno, seguro que en la secundaria estudiaste. Bueno, yo te dije que no. No, ella no sé a qué secundaria fue, no estudió Don Segundo Sombra y no le hicieron estudiar. Creo que sí, pero no le digo. El alma de payador de Santos Vega, ya eso está como imperdonable. Cuando la tarde se inclina sollozando el occidente, corre una sombra doliente. Y cuando el sol ilumina del ancho campo la escena, huye besando la alfombra. La melancólica sombra. Don Segundo Sombra, no, de Rafael Obrigado. No, estaba pensando en Santos Vega, mezclé los Ricardo Buiraldes, Don Segundo Sombra. Santos Vega de Rafael Obrigado, que en realidad habla de esto, del espíritu, del alma, del viejo Santos Vega. También había un tema, pero que, bueno, no llegamos a ponerlo, pero que es también muy lindo, de la Vidalita de la Sombra de Atahualpa, que una versión, ahí es de Zita Rosa, ¿no? Sí. Pues bueno, es un poco triste. A ver, ¿cómo era, chicos, lo de entonces, dónde lo pueden de ver? De nuevo, título de la obra, nombre, director y autor, y dónde la pueden ver. Nombre de la obra, Yo y el extraño caso de ella, dirigida por Daniela Tubo, escrita por Facundo Silverberg, en Lerma 420, el excéntrico de la 18, viernes 11 de la noche, hoy a las 11. Y todos los viernes de mayo. Todos que los quedan. Viernes de mayo, sí. Uh-huh. Bueno. Gracias por venir. Muchas y gracias. Cuando quieran, promocionar lo que quieran. Están. Parece que para junio va a haber otras promociones para la obra. Exacto. Así que podemos. Así que a nosotros lo que queremos desde el humilde espacio y de la humilde difusión que podemos tener, pero bueno, nada, siempre son granitos de arena que ayudan y todo se multiplica. Seguro que sí. Así que suerte. Bueno, Merd. Gracias. Y no se pongan amarillo. Dijeron. ¿Cómo? Que no se pongan amarillo, decían Moliar. ¿Te acuerdas con vinos color? Dijeron, no. No digan palabras. No sé si esas cosas existen en realidad, pero bueno. Por la duda. Ni digan ciertas palabras, ¿cierto? Y bueno. Nos vamos a ir yendo, ¿no? Y todo por una manzana. Y todo por una manzana. Por ahí hay una cortina de sombras de la China. La podemos ir poniendo para irnos. Tranquilas, bueno, vamos a entrar en algún periodo de viajes acá sí. De mi co-conductora, así que... Y de mi co-conductora también. Vamos a pasar a algunos de los programas que ya hicimos, así que bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, chau. Buen fin de semana. Chau, chicos. Gracias. Chau, gracias. El hombre vino del mar, piel oscura, ojos pequeños, las manos llenas de sombras. Las sombras llenas de sueños. Y a cambio de una cerveza, por la noche en la cantina, con exótica destreza regalaba sombras, sombras de la China. Sombras de la China, sombras de la China. Ve a correr la liebre por la cortina, al ganso haciendo el ganso, al héroe y al villano. Las manos del sueño siempre traen un sueño de la mano. Las manos del sueño siempre traen un sueño de la mano. El amor vino en abril, recitando viejas coplas, las manos llenas de besos, los besos llenos de sombras. Con las primeras nieves se escapó entre bambalinas, dibujando en las paredes sombras y más sombras, sombras de la China. Sombras de la China, sombras de la China. ve a Pierro llorando por Colombina, al lobo de la estepa aullar al cielo.